Bueno, vamos, Marcelo, a esta hora al encuentro de la profesora Adriana Del Fraro. Ella es docente, investigadora, grado 4, Facultad de Ciencias, con la que hemos conversado otros veranos en relación a uno de los temas que ya lo tenemos como incorporado, ¿no? Que es el tema del dengue. Buen día, Adriana, ¿cómo estás? Buen día, Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí empezando a transitar el año y el verano que ha estado demorado, ¿no? Que hemos tenido un diciembre con temperaturas no muy parecidas a las de otros diciembres. Y nosotros, lo decimos despacito para no se vayan a enterar ellos, decimos que los mosquitos todavía no se han visto mucho. Yo no he visto mucho mosquito. Lo dirán cada uno en la zona donde anda, pero queríamos ver cómo nos preparamos para el tema del dengue, si es que es tema en Uruguay en este verano. Bueno, sí, fue un diciembre un poco atípico, con temperaturas fuera del rango de lo esperado. Sí. Y bueno, como tú decís, dependiendo un poco de la zona y del lugar, podés tener diferente. Yo por lo menos que vivo en la costa, digo, la verdad que acá hay bastante mosquito. Ahí sí. Sí, la verdad que sí. Pero es cierto que, digamos, es un poco distinto, por ejemplo, si recuerdas lo que vivimos el año pasado. Por eso, que sí. Que tuvimos una invasión de otro mosquito que no fue Aedes aegypti, y no sé si tú recuerdas. No. Tuvimos estos episodios de encefalitis equina. Eso fue en diciembre de 2023 y enero de 2024. Y eso fue a raíz de la proliferación de otra especie de mosquito que no es Aedes aegypti. La situación de todos estos virus transmitidos por Aedes aegypti, digamos, siempre está latente y siempre tenemos que mirar la situación regional. Nosotros el año pasado hubo en los meses equivalentes, digamos, de lo que fue más bien febrero, marzo, abril, hubo en la región y en Brasil uno de los picos más grandes de dengue, donde hubo, digamos, como un 300% más de casos de los años anteriores en la misma época. Sí. En este momento hay circulación de dengue en la región. Todavía no nos hemos acercado a esa época donde se puede dar estos picos altos de incidencia. De todos modos, hay que estar atentos y preparados porque, digamos, estos son virus que ya son lo que se llama endémicos, de circulación permanente, y bueno, esos picos de incidencia alta se pueden volver a repetir. Muy bien. Para eso lo importante siempre es estar observando los informes epidemiológicos y la situación de la región y tratando, como siempre, de aquí desde donde nosotros podemos hacer un poco de prevención de tratar de, como siempre, de minimizar los criaderos. Ahí está. Una cosa que hemos escuchado en el último tiempo es esto que se va a hacer de utilización de mosquitos esterilizados, que uno le da un poco de temor de que, como van a estar los mosquitos esterilizados, nos descansemos, ¿no? Dijimos, bueno, entonces ya ahora no me tengo que preocupar tanto por si quedó agua acumulada en el fondo de casa, vaciar los tarros, todas esas cosas que tenemos que hacer. Bueno, esas son técnicas, como todas estos sistemas de prevención, que nunca por sí solas, digamos, solucionan el problema. Claro. La técnica del mosquito estéril se ha aplicado en algunos lugares. Nosotros en realidad todavía esto es algo que se está armando, digamos, acá, pero todavía, hasta donde yo sé, no hay no es inminente, digamos, la aplicación. Simplemente, digamos, se compró el equipo, se está instalando las capacidades y bueno, se comenzará a trabajar en esa técnica. Pero como bien tú decís, son todas formas complementarias de prevención, digamos, y de tratar de minimizar las poblaciones de mosquitos, ¿no? Entonces, claro. Bueno, del lado de lo que nosotros podemos aportar siempre es importante, y siempre tenemos que tener en cuenta los factores del clima y de las inundaciones. Como te decía, el año pasado sí. hubo una invasión muy importante de otro mosquito que se llama Aedes albifasciatus, que en realidad vino como consecuencia de las sequías que habíamos tenido y de las posteriores y copiosas lluvias que hubo en toda la región. Y bueno, claro. Eso generó un cambio ecológico, digamos, un cambio de las condiciones que provocó la invasión de esta especie. Entonces, bueno, todas estas técnicas, la Wolbachia, la técnica del mosquito estéril, bueno, son todas que ayudan, pero bueno, Aedes aegypti es un mosquito que vive, convive con el humano, le gusta picar al humano, es su principal presa. Claro. Y bueno, y tenemos que mantenernos con estas medidas y tratar de incorporarlas como cosa rutinaria. Eso te iba, ¿no?, a preguntar, o sea, si ya las incorporamos como algo rutinario, entonces. Sí. Y yo creo que es la forma, ¿no? Digamos, como que ya tenemos que hacerlo quizás como en lo posible de una forma más automática, ¿no? O sea, sí. ya sabemos no acumular agua, ya sabemos no tener los baldes de las mascotas sin limpiar, en fin, todo lo que se dice normalmente, tratar de que sea una práctica habitual, no acumular sí. en lo posible materiales que puedan contener agua en nuestros fondos, en nuestros jardines. Pero bueno, tratar de que sea parte de nuestra claro. de nuestra rutina, digamos. Adriana, buen día. Pero hay una falta de concientización sobre esta situación en la realidad. Habría que cambiar, por ejemplo, las estrategias de información. Si bien, por ejemplo, en la escuela, que es un punto bastante básico, ¿no?, donde se les enseña a los alumnos, se les habla sobre esta situación, ¿no alcanza con eso o la realidad ha cambiado en este último tiempo? Bueno, no, yo creo que sí que hay, en realidad creo que los niños son quizás el punto, uno de los mejores puntos, digamos, donde se puede sí. atacar, porque los niños aprenden sí. y son muy rápidos, muy muy llanos. Nosotros hemos hecho en el pasado en nuestra facultad talleres y encuentros, y hemos cuando hacemos exposiciones como la Titusciencia, desde nuestro lado por lo menos tratamos de siempre hacer alguna acción informativa. Sí. Yo no he visto, la verdad es cierto, no he visto, por ejemplo, otros años en televisión no han habido por lo menos algún spot recordando y volviendo e insistiendo sobre estas acciones, y la verdad que este año no lo he visto. No sé si es, bueno, es el cambio de gobierno que bueno, que no se han llevado adelante algunas acciones. Y después, bueno, hay cuestiones estructurales, ¿no? Yo creo que ya lo hemos hablado con ustedes. Estructurales en el sentido de que bueno, las condiciones de las viviendas también tienen mucho que ver, sí, ¿no? O claro. sea, y las condiciones socioeconómicas de las personas. Yo, digamos, siempre digo que estas acciones de prevención no las podemos dejar a voluntad y a esfuerzo único de las personas, ¿no? Si tú tenés una población, un sector de la población que no tiene acceso al agua potable, que tiene que juntar agua para poder subsistir, etcétera, bueno, es muy difícil depositar en esas personas la responsabilidad de las acciones preventivas, claro, ¿no? O sea, claro. estos temas son, para mí, para mi forma de ver, y digamos, son temas que no son solo cuestiones sanitarias, sino que son sociales, sociosanitarias, uh-huh. y tienen mucho que ver todo claro. eso. Claro. Exacto, porque bueno, si tú vivís si no tienes que estar preocupándote por el, la comida del día a día, capaz que es más fácil que te pongas a pensar, bueno, la plantita con agua o el balde con agua, pero si tenés otras preocupaciones, realmente no puede descansar en tu persona las acciones de prevención. Seguro, tu lío más grande no es el mosquito. Exactamente. Es otro. Exactamente. O sea, tendría que ser una política de salud pública, ¿no? Es un tema de salud pública. Claro, es un tema de salud pública, pero todo el tema de la prevención de la cervovirosis es un tema social también, ¿no? Exacto. Porque, bueno, hay muchas cosas que ayudarían a solucionar el tema si no tuviéramos en algunos lugares de nuestra América situaciones sociales muy complicadas. Claro, pero bueno. Temas a cambiar, evidentemente, aplicar en una realidad. Te preguntaba hoy, Adriana, ¿ha aumentado, ha cambiado mucho esta situación del dengue, por ejemplo, en nuestro país en el último tiempo? ¿Qué lectura se puede hacer de eso? Bueno, nosotros el año, digamos, lo que fue el 2024, los primeros meses, tuvimos un crecimiento importante de casos respecto a otros años, de casos con circulación autóctona, ¿no? Uh-huh. Es decir, de casos que cuando uno hace el estudio epidemiológico, realmente son personas que no han viajado y por lo tanto el ciclo del virus estuvo y en principio instalado en el país. Claro. Generalmente una vez que empieza a circular de esa forma es difícil que no aparezca nuevamente. La verdad es que hasta ahora aparentemente no estaría habiendo circulación, no hubo notificaciones, por lo menos yo no he encontrado la información pública de eso, pero los meses duros, los meses clave, como te decía, generalmente suelen ser febrero o marzo, incluso hasta mediados de abril, que es donde el año pasado fue el pico mayor en la región. Por lo tanto, hay que esperar un poco y ver si aparecen. Claro. Este año también. El año pasado, digamos, hubo la introducción en las Américas de un genotipo, digamos, de dengue 2, que se llama Cosmopolita, y que eso fue parte del aumento importantísimo de casos que hubo en toda la región. Eso, digamos, nosotros también, acá en Uruguay hubo dengue 1 y dengue 2, sí, esencialmente. Y bueno, hay que, como te digo, hay que esperar y hay que ver cómo se desarrolla este año la situación. Bien. Obviamente están los elementos, por supuesto, para el diagnóstico y para, digamos, ya se, en ese sentido, bueno, hace tiempo ya que el país tiene las herramientas como para el diagnóstico y para el cuidado de los pacientes, y bueno. Está muy bien. Eso es importante también. Nuestra intención era justamente reforzar el tema de que esto se puede prevenir, que hay que actuar en prevención, no esperar a que estén los mosquitos enloqueciéndonos o que estemos rodeados para empezar a decir que hay que tomar tales medidas. Se puede actuar desde antes de que el problema esté instalado, ¿no? Debería. Sí, bueno, por lo menos en lo que es el caso concreto de los virus de Aedes aegypti, hay un rol importante que podemos desarrollar nosotros. Bien. Así que hay que estar atento y, bueno, vamos a ver también cómo se desarrolla el clima, si será un verano caluroso, eso obviamente, caluroso y lluvioso sobre todo, claro, ¿no? Y eso va a favorecer la proliferación. A veces veranos no tan cálidos hacen que se corra de repente un poco la temporada, que es lo que te digo, de repente empezamos a tener noticias un poco más adelante, pero bueno, los mosquitos tienen su ciclo de vida, sí, y para que haya la enfermedad, los mosquitos se tienen que criar. Exacto, exacto. Ahí está nuestro rol. Muy bien. Bueno, Adriana, no sé si querés agregar algo más. Y no, bueno, la otra, simplemente a modo informativo, sí, hay siempre pensar que los virus transmitidos por mosquito, en términos generales, están presentes y, bueno, son hay que estar siempre mirando la situación regional. Y sí, hay otro virus circulando que se llama oropuche, que es poco conocido, Que no es transmitido por Aedes aegypti, es transmitido por un otro insecto que es tipo como los jejenes. Ajá. Y ese mosquito en Brasil, que siempre circuló Brasil, la zona amazónica, Perú, pues, digamos, generalmente estaba restringido a esa zona, y lo que se ha visto de hace un año y medio, que se ha expandido hacia la zona de por todo Brasil, y bastante se ha expandido hacia el sur. Y eso también, digamos, en principio en Uruguay no estaríamos tanto en condiciones de tener ciclos autóctonos, pero sí puede haber algún viajero, como pasó durante tantos años con el dengue, y por lo tanto es importante tener, digamos, en el radar la posibilidad de que aparezcan casos de este virus. No da una enfermedad grave en principio, pero sí, bueno, han habido los primeros casos letales en Brasil, también a fuerza de que ha habido mucha circulación, y bueno, es otro virus más que puede llegar a entrar en el menú, como decimos. Sí. Y además han venido muchos brasileños y argentinos ahora este verano, así que... Bueno, entonces, como te digo, ojalá que no, pero bueno, puede aparecer, como pasan con estos virus, inicialmente casos importados. Claro. Ya te digo, aquí el culicoides es un insecto que en principio no estaría demasiado... hay pocos estudios, en realidad, de cuál es la distribución. Yo no sé si vi alguna vez un jejen. ¿Vos viste, Marcela? ¿Cómo es? No. Mirá, en realidad son, ya te digo, no son estrictamente mosquitos y son muy, muy, muy chiquititos. En Brasil les llaman polvilio, son unos insectos muy, muy, muy chiquititos. Y acá en Uruguay ya hay estudios de la década de los 90 que los habían identificado la presencia, pero bueno, ya te digo, hay poco en este momento, por lo menos no hay los métodos de captura son un poco distintos para de las capturas que hacemos, por ejemplo, nosotros de mosquitos para estudiarlo. En fin, es algo que no, digamos, no lo tenemos obviamente en el país, pero es hay que tenerlo, como digo, en carpeta, digamos. En el radar. Hay que tenerlo en el radar, exactamente. Sí, sí. Porque, bueno, puede aparecer algo. Bueno, ¿qué son? ¿Como unas mosquitas? ¿Algo así se puede decir? Claro, es como un insecto volador, parecido a un mosquito, ya te digo, pertenece a otro género, pero muy, muy pequeñito. Vos medio que no lo ves. Te pica, pero como que no lo ves. No lo ves. Bueno. Pero estaremos atentos, sí. Como te digo, lo importante ahí es estar preparado, saber la situación de lo que anda en la vuelta en la región y bueno, y tener las herramientas como para diagnosticar. Muy bien. Adriana del Fraro, muchas gracias por este tiempo, Bueno, a ustedes, Ángeles, como siempre, muchas gracias por convocarme. Te deseamos a vos en particular muy buen año. Muy feliz año para ustedes. Chau, muchas gracias. Abrazo.